en México. La escritora mexicana Adriana Pacheco Roldán presentó su libro Romper con la palabra, violencia y género en la obra de escritoras mexicanas contemporáneas. Beatriz Mora, de la Asociación Caminos del Buen Vivir, nos comparte la nota. Adriana Pacheco Roldán, escritora mexicana y quien trabaja en la Universidad de Texas en Austin, estuvo en la ciudad de Xalapa, en la Universidad Veracruzana. Presentó el libro Romper con la palabra, violencia y género en la obra de escritoras mexicanas contemporáneas. De este libro, Adriana Pacheco es coordinadora y busca visibilizar a las escritoras mexicanas. La escritora poblana mencionó que en la actualidad aún se piensa que las mujeres solo escriben sobre el sufrimiento o el amor, pero no sobre la ciencia o sobre temas serios. Dijo además que la publicación de este libro forma parte de una investigación que tiene como finalidad visibilizar el trabajo de las escritoras mexicanas contemporáneas y su panorama actual. Lo anterior como respuesta a la preocupación que se tiene por la nula o poca difusión del trabajo literario de las mujeres escritoras mexicanas. Adriana Pacheco, pues, es una mujer preocupada por lo que está pasando en el día a día. Tengo un doctorado en la Universidad de Texas en Austin, en literatura, en letras iberoamericanas y cultura iberoamericana. Empecé este proyecto de escritoras mexicanas contemporáneas preocupada por lo que está pasando con la falta de visibilidad de las escritoras y vengo a presentar un libro que se llama Romper con la palabra, violencia y género en la obra de escritoras mexicanas contemporáneas. Es un compendio de estudios críticos sobre lo que es el quehacer literario de las mujeres y tiene esta lista maravillosa que creo yo que es una gran aportación. Se llama Más de 100 escritoras mexicanas contemporáneas, que suman 160 escritoras mexicanas contemporáneas o un poco más, que fue después de 2 años que encontramos armamos esta lista. Y bueno, pues el libro es, la idea es que viaje por todo el país. Esta es la primera parada del tour, que va a durar 2 meses. Yo creo que nosotras como escritoras y como críticas estamos cubiertas por un gran capelo, ¿sí? En donde nos hemos reducido a pequeños círculos y no salimos a lo que es la escena nacional. Necesitamos romperlo, ¿sí? ¿Y de qué manera lo hacemos? A través de la literatura. Yo creo que es una de las maneras en las que más activas hemos sido. El problema es que no nos visibilizan, ¿no? No nos venden, no nos comercializan, nadie nos presenta, no nos enseñan en las escuelas, no nos tienen en las librerías, ¿no? Las estadísticas y las encuestas que tiene el libro, ¿no? Es estudios cuantitativos y cualitativos que se hicieron para demostrar a través de, con números, que no nos están leyendo, que no están leyendo a las escritoras y que no hay penetración, que, pues, porque no están expuestos, entonces no tienen de dónde sacar referentes. Yo creo que no debemos de pensar en que hay una literatura femenina, ¿sí? Hay que pensar en que sí, efectivamente, para algunas escritoras el género sí entra en sus obras, pero no es lo que marca la escritura de las mujeres. La etiqueta de femenina, ¿sí? Es una etiqueta antigua que tenemos nosotros que sacar de nuestra idea, ¿sí? Y las escritoras que están siendo leídas nada más porque, o no siendo leídas nada más porque son mujeres, es injusto. Entonces yo invito a los lectores a que leamos todo, ¿sí? La buena literatura no tiene género, ¿sí? Y lo que necesitamos es incluir muchos tipos de géneros. Lean poesía, ensayo, drama, literatura en general, ¿no? Crítica, ¿sí? Eso sería. El trabajo de Adriana Pacheco, sin duda, es un justo reconocimiento para las mujeres que han sido parte fundamental de la literatura mexicana. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México.